Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, hola, muy buenos días. Arrancamos este Enredando las Mañanas. 10 y 3 minutos pasaron ya. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo. Tengo un poco la voz media mal. Ayer estuvimos participando de la marcha y también gritando los goles de la Argentina. Así que pido un poco de disculpas si se escucha un poco mal o si me trago en algún momento. Estamos aquí haciéndolo Enredando las Mañanas. No, perdona que te trabe. Normal, no tiene que ver eso. Hago el de Enredando con él de hace 3 años y se traba con absolutamente todos los apellidos. Pero bueno, echale la culpa a la gripe ahora. No estoy gripado. ¿Ah, no? No fue tanto gritar y cantar. Ah, bueno, está bien, echale la culpa a la emoción. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos busca, nos pone un me gusta y puede seguir ahí en nuestras noticias. Seba, ¿viste el partido ayer? No. Vos no sos muy... No soy muy futbolero. Sí, estaba, bueno, buscando datos para el Enredando de hoy y sí pude seguir, sí seguí, digamos, iban apareciendo tipo tweets, ¿viste? Pequeños, y además, de todas formas, me enteraba cuando metí un gol a Argentina porque gritaba todo el bar. Y muchos memes de Maradona, ¿no viste ninguno tampoco? ¿No? Sí, sí, los vi y de hecho se envía y algunos bastante interesantes. No, la verdad que bueno. Arrancamos, nos ponemos un poco serio. Estamos hoy con equipo reducido. Estamos con Flor, Panchito, bueno, nosotros dos haciendo lo que podemos aquí, como siempre. Así es, con un equipo reducido porque estamos haciendo unas exposiciones allá en el centro, aquí en Plaza Belgrano. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale. Vamos al primer bloque. Así es, ahora ya estamos con Flor, que está con toda la producción. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con el secretario general de la CICOP, Fernando Corsiglia. Fernando Corsiglia. Corsiglia. Van a realizar los médicos, ¿no?, trabajadores y trabajadoras de la salud de Buenos Aires, van a hacer una carpa sanitaria frente a la Plaza de los Dos Congresos, en rechazo, bueno, por un lado, el tema de las paritarias, ¿no? 15, que propone Vidal, de 15% en tres cuotas. Algo bastante interesante porque es... más de lo que está proponiendo Morales acá. Claro, acá estarían varios conformes, digamos. Sí, sí, sí, están varios extraña y profundamente callados aquí. Bueno, van a realizar un paro, pero además también sale ayer la situación de distintos hospitales públicos, en particular de ahí, de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Comentan que en el hospital Gómez se cayó un ascensor, o sea, la falta de mantenimiento que había. Con pacientes adentro del ascensor. Con pacientes, así es. La verdad que increíble, ¿no? Y el hospital El Cruce, un hospital de altísima complejidad que se abrió en Varela hace unos cuantos años ya, va a terminar disminuyendo. Ese hospital tiene participación en su sostenimiento nacional y provincial. Tanto nación como provincia han disminuido las partidas del hospital, haciendo un total de un 40% de la disminución. Y se está hablando también de posibles despidos, ¿no? Y se está hablando, sí, a partir de ahí se habla de despidos tanto en el hospital como en distintos hospitales públicos de la provincia, porque si van, si disminuye tanto, evidentemente no solamente es el mantenimiento lo que se resiente, sino también algunas especialidades, ¿no? Así es, un problema de salud que no solamente se vive en la provincia de Buenos Aires, sino que también se vive a nivel nacional. Aquí también, digamos, vamos camino a una privatización de la salud. Bueno, también todo el debate que se dio en el cobro del arancel a inmigrantes, qué sé yo, digamos, la verdad que... Y justamente esto, ¿no? Diferentes gremios que tienen que ver con la salud muy callados, por lo menos aquí en Jujuy también, digamos, no se está hablando mucho de la situación. La verdad que bastante preocupante, ¿no? Bastante preocupante. Recordemos que en el caso de Jujuy, la provincia ha tenido que reconocer, porque es una realidad que viene de antes, entrevistando, hablando con distintos médicos, todos decían que venía desde hace mucho, era un secreto a voces, digamos, por eso tuvieron que reconocerlo al final, reconocer una emergencia en materia, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? Curiosamente, estuve en el hospital ayer estaba haciéndome unos análisis en el hospital y el que me estaba atendiendo era un epidemiólogo que justamente por la reducción del personal estaba haciendo las ecografías. Claro. Entonces, y el loco me miraba y me decía, muy amable, por cierto, el loco me miraba y me decía, mirá, estoy acá, pero me están pidiendo allá porque claro, tienen que hacer Estar claro. Más con la emergencia, es un epidemiólogo. En la provincia de Jujuy me decía, hay 6 epidemiólogos. Ah, mira vos, dato curioso, ¿no? ¿Podría estudiar eso, no? O sea, estoy medio tarde. Incluso, como el análisis se prolongó un tiempo, charlando con él, le preguntaba cuánto tiempo le llevaba poder leer, aprender a leer las ecografías, y es 2 años. Así que mira vos. Pero bueno, y él me comentaba de que justamente con las reorganizaciones estas que hubo y las disminuciones de presupuesto, tiene que estar en 2 lados a la vez. Y además de cumpliendo una función que no es la específica suya, ¿no? Sí. Y digamos, haciendo falta en otro lugar, digamos, ¿no? Haciendo claro, más falta en otro lugar, siendo que hay solo 6 especialistas en esa materia. Así es. Así que no solamente estamos hablando de un problema, digamos, de salario, que es una de las cuestiones preocupantes, digamos, en la situación económica y política que estamos viviendo, sino también de mantenimiento de infraestructura. Aquí, digamos, sola en Jujuy tenemos 2 hospitales, la gente del interior tiene que venir, bueno, justamente el interior, a hacer largos viajes, donde no hay colectivo, digamos, la verdad que es un problema bastante importante. Bueno, y también ahora en esto, en especial, digamos, lo del hospital El Cruce, donde se hacen trasplantes, cirugías de alta complejidad, digamos, que... Así es. Tuvimos hace unos años un compañero mono, tuvo un ACV, y uno de los lugares donde estaba previsto que lo atendieran, ya que aquí en Jujuy no hay esa complejidad, era trasladarlo a Buenos Aires, y uno de los lugares donde podía realizarle esa operación, una operación de extrema complejidad, porque tenían que ser varias operaciones, varias microoperaciones, digamos, en distintos puntos del cerebro, se podía hacer en ese hospital, en el hospital El Cruce. O sea, estamos hablando de algo que afecta a la salud pública de toda la nación, ¿no? Estamos hablando de algo que no va solamente por una cuestión de recortar el presupuesto, sino incluye también cierta noción, un programa respecto de la noción de lo público y los alcances y las limitaciones que le quieren imponer a lo público, ¿no? Así es, así que bueno, ya está Flor tratando de comunicarse con Fernando. Así es, no nos hemos podido comunicar hasta ahora. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, Pancho? Ya arrancamos, seguimos con el Enredando las Mañanas. Ahora sí, seguimos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Ya vamos a arrancar. Se nos caía la comunicación con Fernando Corsiglia, así que bueno, pasamos al próximo bloque, ¿no es cierto? Así, ahora vamos a estar hablando con el padre de Natalia Melman. Ella fue asesinada en el año 2001 por un grupo de policías, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata, ahí específicamente en Miramar. Fue encontrada, bueno, estrangulada, con signos de haber sido violada, y bueno, ¿no? Y todo este proceso llevó un largo tiempo, así que bueno, estamos en contacto justamente con el padre de Natalia Melman, que bueno, nos podría comentar. Exactamente, ¿no? Ahora se acerca ya, está próxima la sentencia por uno más de los imputados que había sido previamente dejado de lado del primer juicio. Pero bueno, estamos en contacto con Gustavo, que nos va a poder comentar mucho más con precisión cómo se viene dando esto. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, encantado, muchísimas gracias de tan distante llamarme por teléfono. Al contrario. Bien, ¿podrías comentarnos cómo se llega a este nuevo juicio y esta ya inminente sentencia? Desde un principio apareció el resto genético de cinco participantes masculinos, no, no quieres. Uno de ellos es este hombre, Ricardo Panadero, un bello pubiano, en donde a Nati nos la encontramos con un alto grado de descomposición después de haberle hecho todos los tormentos que le generaron, como en la época de la dictadura, haberla violado, quemado con cigarrillos, torturado y después asesinado con su propio cordón de la zapatilla. Esto se dio por probado en el juicio y se está viendo la participación o no de este Ricardo Panadero, que después de 17 años y medio de esperar la que lo eleven a juicio, que es el tiempo que se tomó la justicia, fue muy difícil conseguir gente que declare. Claro. El miedo los comió. Los policías que fueron condenados en ese momento están en salidas transitorias y han generado una sensación de miedo, pero pese a eso hubo gente valiente, sobre todo mujeres que declararon, y está todo lo que se investigó en la primera causa. La investigación que dio el fiscal general de acá de Mar del Plata fue mezquina. A la fiscal la sancionaron antes de empezar el juicio, la pusieron en flagrancia, no tenía tiempo para notificar. Nosotros tuvimos que estar ayudando a notificar y ayudar a los testigos. La sacaron de Miramar y la llevaron a otro lugar de Mar del Plata a trabajar. En ese contexto es como se ha dado el juicio y estamos esperando la sentencia del 3 de julio a las 3 de la tarde en la ciudad de Mar del Plata. Gustavo, 17 años después, por lo que contás, todavía se puede ver un esquema de poder y de encubrimiento respecto que sigue dándose al respecto de las causas, ¿no? Sí, por supuesto. Esto en estos 17 años padecimos del asedio, del acoso, de hasta mofarse de la familia en el pueblo a través de una doctora que tenían que se llamaba Creyó, y de la familia de los policías. ¿Cuáles son las expectativas que hay respecto a esta ya inminente sentencia? Nosotros esperamos que condenen. No sé cuál va a ser la decisión de la justicia. Nosotros sabemos que Stroessner participó en la muerte de Natalia, así como en por lo menos en dos mujeres más acá en la ciudad de Miramar. Esta sería su tercera víctima. Además de esto, queda un quinto ADN que tendrían que salir a armar una investigación. No hay voluntad de la Fiscalía General de Mar del Plata en perseguir condenar a los policías que participaron en la muerte de la chavista. Desde un principio nos dijeron todos no, y esto es lo que se sostuvo durante estos 17 años, que nos costó llevar a juicio a este Ricardo Panadero. Gustavo, tengo una pregunta, ¿no? Desde el desconocimiento, Gustavo Panadero, digamos, ¿por qué se tarda 17 años en juzgarlo? ¿Él nunca estuvo detenido? ¿El ADN, las coincidencias fueron después? ¿Cómo se da? No, nunca estuvo detenido. El ADN apareció desde un principio y su nombre fue dado a conocer por todo el pueblo de Nueva Mar. Sabían perfectamente que había participado en otras muertes, en la de Natalia. Hasta el fiscal general, el fiscal Moure, trataron de cubrirlo, de no llevar los juicios. salió un sobreseimiento que tuvimos que apelar, fue a la Cámara de Casación, después terminó resolviendo la Corte Suprema de la provincia que se haga este juicio, y un juicio irregular. Gustavo, con relación a los que ya tienen, estos que les han concedido la salida transitoria, ¿hay alguna, todavía queda alguna opción legal de operar frente a eso? Estamos apelando en la provincia de Buenos Aires, a la Cámara de Casación de la provincia, todavía no resolvió, pero esto ya es en octubre del año pasado. La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, pese a que tenían informes favorables, que los psiquiatras del propio sistema penitenciario decían que no estaban en condiciones de integrarse a la sociedad, lo desconocieron y le dieron las salidas transitorias, donde lo controla solamente la familia, no tiene ni control del patronato deliberado, ni pulsera, ni ningún tipo de control. No sabemos a dónde van, a dónde vienen, no hay ningún tipo de control sobre los días que están acá en Miramar. Tranquilamente pueden estar delinquiendo de nuevo. Sí, seguramente. En todos estos años, porque ha sido evidente, las acciones de poder, la saga de encubrimiento, sin embargo, y pese a todo, han ido pudiendo avanzar en la causa a mucho pulmón. ¿Cuáles han sido para vos los elementos importantes, trascendentales, para poder ir logrando estos pasitos? Y el apoyo de la gente, la perseverancia de Laura, su mamá, que no claudicó en ningún momento, que estuvo, y la decisión de la fiscal Caro de llevar la causa a juicio, el momento en donde las mujeres del mundo y del país están diciendo ni una menos. Ese es un factor importantísimo, no solamente para las causas de Natalia, sino para lo que está pasando con los femicidios y con la lucha de la igualdad de las mujeres en el país. Yo creo que esos son los factores principales, ¿no? La lucha de las mujeres que están dando a nivel de nuestro país y del mundo, y en donde están dando ejemplo de lo que es una lucha, ¿no? Y espero que el patriarcado se termine. Claro. Pero el patriarcado sea en todas las funciones y sobre todo en la justicia. Claro. Gustavo, tengo entendido, bueno, que en algún momento se hizo un santuario por Natalia, ahí en Miramar, donde fue encontrada después, bueno, que ese lugar fue quemado. ¿Se sabe algo de eso, respecto a eso? ¿Sobre alguna nueva causa, alguna investigación? No sabemos ninguna investigación. Se determinó que fue quemado con intención. Asimismo, la casa de Copacabana, en donde fue el lugar de tortura y muerte de Natalia, la destruyeron, la tiraron abajo para que no se pueda investigar nada. No hubo ninguna investigación, pese a que lo denunciamos. Bien, ya para cerrar, un caso tan emblemático a nivel nacional, ¿cuál sería tu consejo? Porque sabemos también que desde lo llano del pueblo se enfrenta muchas veces mucha gente a muchas circunstancias similares, a muchas acciones desde el poder de la misma calaña, y a veces como que pierden los ánimos, pierden las ganas de luchar. ¿Cuál sería tu consejo para esa gente que se encuentra en esa situación? Y nunca bajar los brazos, tratar de mantenerse firme. Es muy difícil porque en general la depresión, el destrozo de la familia te hace complicar. Bueno, acá yo caí en depresión y Laura, por suerte, ha tomado la rienda de la lucha durante, acá en la ciudad de Miramar, y hemos logrado llegar a este juicio. Y nunca quedarse solo, y nunca no denunciar. Siempre hay que estar denunciando, yendo y rodearse de la lucha popular, de la lucha de todo un pueblo. Nunca quedarse solo. Bueno, agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista, y seguramente vamos a volver a contactarnos posterior a la sentencia. Bueno, un abrazo muy grande a la distancia, y les agradezco muchísimo que nos hayan llamado. Y para nosotros es importante que demostrar que la lucha para la búsqueda de Natalia, que es emblemática, es la lucha de todo un pueblo de nuestro país. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a vos. Bien, ahí pasaba Gustavo Melman, padre de Natalia Melman, quien fue, 15 años tenía Natalia, ¿no? 15 años. 15 años, quien fue, asesinada, violada y torturada por parte del cuerpo policial de ahí de Miramar. Se está llevando a cabo, después de 17 años, la última parte de un juicio. Falta todavía un culpable, así que, la verdad que muy escalofriante, ¿no? El caso este. Truculento. Truculento, la verdad, truculento. Pero también, desde otro punto de vista, esperanzador, como desde el llano se puede, está bien, lleva un tiempo largo, pero como desde el llano se puede lograr justicia, ¿no? Apelando a lo que decía, el apoyo, la coordinación, la solidaridad de todos los que estamos abajo, ¿no? Así es, así que bueno, escuchamos un poco de música y ya continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Cada vez son más los hombres que lastiman a madres, de hermanas, de hijas. Estamos lastimándolas, arruinando su belleza, hasta con el mínimo insulto. Ellas se merecen salir a la calle con libertad, no con valentía. Cortemos con el femicidio. Oye, mujer, ¿qué es lo que pasa que te tiene así de mal? Porque escuchas lo que dicen, nadie te puede juzgar. Tú eres libre de vestirte como quieras y de hablar. También puedes maquillar tu rostro o andar natural. Sé que condenan tu expresión y no condenan a las bestias. Andan libre por la calle y al verte no te respeta. Que la sociedad se infecta, que los casos se repiten. Y la justicia no avala todo lo que en marchas pide. No está justo que tú salgas con miedo para la calle. Que no puedas ir tranquila a lo de una amiga y juntarte un rato con ellas, de un buen rato poder disfrutar. Que si alguno está observando todos los pasos que haces, sé que no tienes culpa, tú no eres la que provoca. Es que el nivel de machismo que hay de a poco las ahoga. Lo más puro del planeta son ustedes, y hay personas que no le ponen un punto final dejándolas solas. Ah, ay mujer, los debes perdonar. No saben lo que hacen, están mal. No son hombres, son enfermos. Mas tú nunca te debes callar. Levanta la voz, siempre grita. Por siempre ni una menos. Una noticia nueva, otra desaparición. Se repite casi siempre lo mismo en televisión. Familia desesperada, amigos con carteles andan suplicando que aparezca, pidiendo si alguien la vio. Los días se vuelven largos, en las noches nadie duerme. Hay una madre llorando y un padre viendo si vuelve. En algún lugar del mundo alguien le está haciendo daño. Pasaron algunos meses ya y nadie baja los brazos. Yo no sé lo que le pasa por la mente a ese salvaje. Si es que piensa, aunque no creo, alguien cuerdo no hace eso. Deberían de agarrarlo, hacer que se pudra en la cárcel. Porque una mujer no se maltrata para tener sexo. Le desgarraron sus sueños, le arruinaron el futuro. Terminaron con su vida dándoles un golpe duro. A la fe de una familia, de amigos y sociedad. Porque si tocan a una, también nos van a tocar. Yeah. Ay mujer, los debes perdonar.